Donde tú pusiste el ojo, yo nunca puse la bala. Si me cuentas, soñé con tu silueta en mi cama. Quererlo me vi tirando piedras a tu alma, que de las manos se resbala. Ya en aquella dama que cobraba por horas, levantaba miradas en un bar de copas. Cada noche vestía la sonrisa como parte del pijama. Cada día vivía sin segundas intenciones, buscando en las esquinas traficantes de emociones. Un rastro de ropa del ascensor me llevó directo a su habitación. Piel cristal que nos separaba, pero tú ya no estabas. Y cuando me encontraste estaba de rara intoxicado, perfectamente equivocado, formalmente borracho, felizmente acabado. Te largaste, tú sentía callo en mí como una gota de limón sobre esta herida de sal, más amarga que un tequila. Desde juguete sin pila, iba puesta hasta las cejas, pupilas dilatadas, ella era una 300. Ya tenía el poder de volverte loco y su punto que la contraseña del siroco. Y el cristal que nos separaba, pero tú ya no estabas. Y cuando me encontraste estaba de rabia intoxicado, perfectamente equivocado, formalmente borracho. Y este incendio se nos va de las manos en el cuarto de invitados. Yo bajando la escalera de tu boca hasta tu cuello. Hay un médico en la sala que pueda curar esto.